estoy acá por apoyar a los jubilados. Es una vergüenza lo que están haciendo. Nos quieren correr, con el que Cristina lo vetó también, pero estamos en otro contexto. Acá el presidente se olvida la terrible devaluación que hizo en enero, donde de un día para el otro nuestros sueldos, nuestros ingresos se liquidaron. Y ya con un deterioro de salario de varios años, nuestro y de los jubilados, ¿no? Porque, bueno, hay que ser realistas también, los jubilados también venían siendo golpeados. Y con esto es una cosa de locos, más el aumento de las tarifas, el tema de la quita de los remedios. Yo tengo a mi vieja que es jubilada, es tremenda la situación. Veo el otro día en la televisión, en C5N, un jubilado contaba que hacía 3 meses que no le estaban entregando la medicación oncológica. Y es terrible. Esto es inhumano lo que se está haciendo. ¿Cree que es suficiente la justificación del equilibrio fiscal para vetar esta ley? No, por favor, ¿qué equilibrio fiscal? Equilibrio fiscal y ajuste, equilibrio fiscal falso. Porque yo quisiera saber qué están haciendo con la plata, con todo el recorte que se está haciendo. Con recorte a los jubilados, a la educación, a la salud. No le están pagando el fondo, no están pagándose a las eléctricas. ¿Qué están haciendo con toda la plata que no se está usando? ¿A dónde va esa guita? ¿A dónde va? Porque a nosotros no va, al pueblo no va. ¿A dónde va? Y encima ahora no se puede preguntar, porque si no también estás cumpliendo un delito. Bueno, la última para preguntarle, ¿qué opina, no, de esta reunión que hubo entre dirigentes del gobierno y parte del bloque del radicalismo, que fue que impulsó la ley para hoy poder darle sostén al veto? Una vergüenza, los radicales, la verdad, es una vergüenza. Un partido centenario en contra del pueblo, la verdad que lo cierren y se vayan ya y que se pasen a Milei. Le ordené, decían, no quiero un cargo, no quiero un cargo, por favor, es una vergüenza. Un partido centenario, por favor. Bueno, en principio yo nunca estoy de acuerdo con los cortes, con las marchas, pero en esta oportunidad realmente sí estoy de acuerdo, porque me parece una cosa muy, como te diría, muy seria, no darle el apoyo a los jubilados, quitarle con tan poquito que ganan. Y sí estoy de acuerdo, pues, con la protesta, porque hay que ayudar a los jubilados. ¿Cree que hoy la situación es grave para que el gobierno justifique el veto a través del equilibrio fiscal? Sí es grave. Sí es grave, pero he visto por allí que hay gente que cambia de opinión rapidito. Les ofrecen prebenda y ya piensan diferente. Entonces, bueno, la verdad no sé qué va a pasar, pero ojalá estos senadores, diputados, usen la sensatez. La última para decirle, ¿qué opina, no, de esta situación de los jubilados, en donde también sufrieron un recorte en los medicamentos? No, horrible. Sinceramente, hay que ayudar a los jubilados. No sé cómo hacer para que al presidente y a su entorno pues le lleguen todas estas quejas, porque sí me consta de que le han recortado medicamentos y están en una situación muy difícil y preocupante para ellos y su familia. Mira, lo del veto es realmente incomprensible, ya que el aumento es ínfimo y no alcanza para nada. Los 280 mil pesos que ganan los jubilados no alcanza para nada. Es realmente un genocidio y que está como programado. Y realmente es algo que no se debe de tolerar. Por eso se hace la marcha de hoy, para presionar a que no salga este veto y que el pueblo salga a pelear por lo que realmente nos corresponde. Y además, la política de vender la patria es algo que no se comprende. ¿Qué opinión tiene sobre estos diputados, no, de la UCR que se reunieron con el presidente, medio como bastardeando la propia ley que ellos impulsaron? Y mira, está a la vista de todos, indudablemente, qué opinión puedo dar de quien traiciona al pueblo. Y ellos son elegidos por el pueblo y para que realmente saquen leyes a favor de la gente, del pueblo. Y bueno, están haciendo todo lo contrario. Lo último para preguntarle, ¿tiene esperanza, no, que hoy el veto se dé marcha atrás o ¿Usted cree que habrá que seguir luchando, ¿no?, por este, porque haya un beneficio para los jubilados que en el último tiempo se han visto recortados hasta en los medicamentos? Mira, cuando te planteo que es un genocidio, primero porque nos han sacado realmente la medicación. La atención no es muy buena hacia los jubilados. El Hospital Garrahan está en paro, o va a estar en paro la semana que viene. Indudablemente creo que no solamente es para los jubilados, sino para los niños. No nos olvidemos que hay 1,5 millones de chicos que se acuestan sin comer. Entonces, eso hace que 3 millones se acuestan sin comer. Entonces, es un genocidio y no es que sea una esperanza. Es la lucha la que tiene que generar el camino para que todo esto cambie. Realmente es algo indignante, ¿no? Porque derecho que ya se ha adquirido de tantos años, que suceda esto es muy lamentable para las personas que están trabajando en este momento. A pesar de mi edad, yo no pensaba ver esto realmente, porque es muy triste. Lo más triste y lamentable es a la gente que le hemos votado para estar en el Congreso, para que nos represente, y me siento bastante, muy, muy defraudado, no bastante, estafado realmente por lo que estoy viviendo. A esta altura de mi edad, pensé que con la democracia yo viví muchas cosas, del año 70, 73, y sé lo que es la lucha y lo que se ha luchado todo el mundo para adquirir todos estos beneficios. Volvemos como si fuera en el año 1930. Es muy lamentable y no puedo creer realmente. Es penoso lo que nos pasa. ¿Cómo es su situación hoy en día con este también recorte de medicamentos que hubo? Decir en este momento cuál es la situación que estamos viviendo todos los jubilados es penoso. Entrar en detalle no tiene parangón, porque realmente es un fraude, es un suicidio que nos están haciendo las personas mayores. Me siento mal en todo sentido, porque veo, lamentablemente yo soy viudo. Y vi cosas muy tristes, realmente, de gente que están padeciendo muy mal, jubilado, de todo. Y en verdad es penoso y no tiene parangón. Está a la vista todo, no hace falta que expliquemos esto. Así que bueno, es un retroceso muy grande lo que nos está sucediendo. Y lamentablemente con gente que se cree muy inteligente, muy sabia, de sabiduría, y nos encontramos con esta realidad. Es decir, que somos un pueblo que estamos sufriendo. Ese es mi punto de vista, sin entrar en detalle, porque realmente me voy a poner mal. Lo último para preguntarle, ¿qué opinión tiene sobre estos diputados de la UCR que se reunieron con el gobierno para darle su apoyo a no votar a favor hoy de la ley? De todos los políticos, más en el caso de los radicales y todo esto, es penoso, porque lo que le han votado, la gente que le han votado a los radicales, a quien nos representa, darse vuelta de esta manera, el ejemplo que nos están dando a nosotros, al pueblo, al ciudadano común, es si yo me comprometo con usted una cosa, después hago otra cosa, ¿y quién nos representa? ¿Quién está en el Senado, en el Congreso de la Nación Argentina? Es lamentable esto. ¿Y con qué cara después uno se encuentra ellos con su familia, con sus hijos, de lo que están haciendo, representando? Mire, la verdad que no puedo creer. A esta edad, ver esto yo, en verdad, esto es muy triste, muy, muy, muy, porque hemos luchado en la democracia por mi edad, y yo sé lo que sucedió acá en la Argentina, porque estuve en todos los actos y sé lo que pasó. Así que, por lo tanto, es penoso. Bueno, yo soy trabajadora social, graduada de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de La Matanza. Soy residente de salud en un PRIM en Moreno, en Cede Paso. Y estoy acá porque porque hay que defender los derechos que supimos conseguir durante tantos años de lucha, porque va en contra de todas estas políticas implementadas por esta nueva gestión, va en contra de los derechos humanos, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir en paz, ¿no? En este momento estamos por nuestros adultos mayores. Es doloroso ver cómo un adulto mayor no pueden acceder a los alimentos, no pueden acceder a la medicación después de haber transitado durante tantos años luchando, trabajando, algunos criando familias, manteniendo al Estado también, ¿no? Y bueno, me parece totalmente injusto. Así que bueno, es por eso. ¿Qué opinión tiene de el veto del presidente sobre la movilidad jubilatoria y estos diputados de la UCR que se han juntado con el gobierno para no acompañar la confirmación de la ley hoy? Bueno, con respecto a lo que es el veto, la opinión que tengo sobre la figura presidencial en este momento, prefiero mantenerla para mí. Sí, me parece totalmente deshumanizada esta medida, porque son 280 mil pesos nada más que se le agregan a los jubilados y eso es lo que se le va a negar. Bueno, hemos visto cómo un instrumento para la represión es más caro que lo que es una jubilación de un adulto a un adulto mayor. Esas son las prioridades hoy, ¿no? Reprimir, violencia, demostrar el poder del Estado a través de acciones de violencia, ¿no? Y esto, que un adulto mayor, no pueda acceder al alimento, a la medicación, es violencia. Mira, el veto es una cretinada porque en el presupuesto no incide lo que dice él, ni soñando. Además, el haber del jubilado no está volando, como dijo, el que está volando es su mente enferma. Por otro lado, los diputados que han cambiado el voto tiene que ser por algo importante. Por ejemplo, una Banelco, ¿se acuerdan lo que era la Banelco? Ya tienen antecedentes, así que no me extrañaría nada que fuera eso, o alguna prebenda para su provincia o alguna cosa por el estilo. Así que nosotros venimos, es la única forma que tenemos de expresarnos, y venimos acá. Y estamos juntando firmas en contra del veto a los jubilados. Y lo decidimos 30 y pico de organizaciones reunidos en un plenario y se están juntando todos, porque yo vi gente de unidades básicas que estaban juntando firmas en contra del veto. ¿Qué opinión tiene de la situación de los jubilados hoy? Con este último también recorte en los medicamentos, los hospitales también, en el colapso. ¿Pero qué idea vamos a tener? ¿Sabés cuánto me descuentan a mí de PAMI? 75 mil pesos. ¿A vos te parece que con algunos que pagamos 70 mil pesos no es casi una prepaga como para que no me den medicamentos? Entonces basta, ¿viste? No estamos solo los jubilados que se están muriendo de hambre. Habemos otros jubilados muy poquititos que por esos azares del destino tuvimos una jubilación un poco mayor. Mira, esta marcha es un intento más de demostrarle al oficialismo de Milei y a la oposición que no es tan opositora que es necesario un aumento para los jubilados, sobre todo para los 6 millones de jubilados que cobramos la mínima. Es solo un empecinamiento y ganas de mantener a la gente hambreada. Dinero hay, lo prueba que bajó el impuesto a los bienes personales y eso representa prácticamente lo mismo que el pobre aumento que le daría si no veta el aumento de la ley jubilatoria. Veremos qué es lo que pasa. Hay muchos diputados de la Unión Cívica Radical que mágicamente cambiaron de idea en 10 días. Boicoteando su propio proyecto. Exacto, pero bueno, no tienen principios, tienen intereses solamente. Da la prueba que muchos acomodaron en algunos puestos donde cobran en dólares, como por ejemplo en las represas del río Paraná. ¿Justifica el veto por el equilibrio fiscal, como dice el gobierno, o usted eso lo ve como un relato falaz? No, es un relato, insisto, la rebaja a los bienes personales, los 100.000 millones de pesos para la CIDE, que no se sabe para qué se usaron, porque parece que ya se usaron, la compra de aviones F-16 a Dinamarca totalmente obsoletos, que van a tener que volver a reequipar, y que ahora nos enteramos de que los fondos que utilice Defensa van a ser secreto de Estado, no se pueden difundir. Plata hay, son elecciones. O eligen a los que más tienen o eligen a los que trabajan con ingresos medios y bajos. Los que quieren votar la ley son unos delincuentes, no tienen convicciones. Lamentablemente la sociedad también le erra al vizcachazo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros como sociedad hicimos. Hay muchos dirigentes que no tienen convicciones, su convicción es el dinero, nada más que el dinero. Y no le importa de nadie que lo vote. Cuando ellos van a su casa y le prometen el oro y el moro, es toda una mentira. Hay poca gente, pocos legisladores que se juegan por los votos que la gente le da. Sí, estos, gran parte del Congreso, senadores y diputados, son delincuentes, vendidos, cipayos. ¿Sí? ¿Qué opinión tiene de la situación hoy de los jubilados y estos últimos recortes, ¿no?, que hubo en medicamentos? ¿Cree que es injusto, ¿no?, justificar un veto con el equilibrio fiscal cuando se piden 100 millones para la CIDE? Bueno, lo que digo, que el tema de los jubilados es un gerontocidio, como también hay infanticidio, ¿sí? Entonces, me parece que los recortes, en vez de, no se le recortaron a favor a los grandes, poderosos, ricos, ¿sí? Y por 3 mangos que no compras, ni un, comprarás 1 kilo de naranja y 1 kilo de carne. La verdad que es un suicidio. Y yo por eso también sale hoy con la olla. Yo salí siempre. No es que salgo hoy, muchachos. Nosotros estábamos solitos. Este miércoles que pasó, no el otro. El miércoles pasado vino gente, más gente, y ahora viene más. Hace rato que había que mover el trasero, principalmente los de la CGT, que tienen, que son gordos, ¿no? Gordos, llenos de guita, que no les entra más en la panza. Y otra cosa, tenemos que tomar conciencia que la justicia no va más. Hay que cambiar la justicia. Tomemos conciencia, pueblo, que hay que cambiar la justicia. Salgamos a la calle, no nos quedemos en la casa rebuznando de lo que hicimos mal nosotros como sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Palavecino Dante. Bueno, ¿qué opinión tiene de este veto a la movilidad jubilatoria? No, pero esto lo que se está haciendo es muy importante. Eso que voten la movilidad jubilatoria me parece una aberrancia bárbara, una locura. Cuando nosotros los jubilados estamos, todo el mundo lo sabe, todo el país lo sabe, estamos muy mal. Así que lo que necesitamos es esta fuerza para poder ver si podemos levantar de vuelta el voto para conseguir la movilidad, para, no solo para los jubilados, para toda la gente trabajadora, los pibes, necesitan los maestros, los médicos, los mismos policías, los mismos gendarmes necesitan son para que nos cuiden. Con el veto estamos fritos, así que esto hay que levantar. De alguna manera lo tenemos que levantar, hay que luchar para. ¿Qué opina, no, de la, del implemento, no, de este veto justificado por el equilibrio fiscal, cuando también se piden 100 millones en el presupuesto para la SIDE, pero no hay supuestamente para el aumento de 280 mil pesos para los jubilados? Esa es una politiquería que solo al gobierno le conviene, a nosotros no. ¿Cómo puede ser que haya tanto dinero para esas cosas y para los doctores, para los maestros, para los jubilados no? Es una locura, es algo que está muy mal. Lamentablemente a esta gente la votaron y nosotros estamos pagando las consecuencias. ¿Qué pienso? Pienso que gracias que vienen a acompañarnos, porque nosotros acompañamos siempre, siempre. Nosotros, porque ella es mi consuegra. Pero no tengo mucho entusiasmo con el Congreso, porque ya esta mañana, tempranito, escuché a un diputado radical que ya está resuelto. Entonces nosotros lo que venimos acá es para hacer barullo, por decir que estamos, nada más. Porque ya lo resolvieron y ellos están para nosotros. De hecho hubo una reunión de 5 diputados del UCR, además, boicoteando su propio proyecto. Además eso, sí. Entonces quiere decir, yo le digo a ella, yo tengo un problema de salud, ella también. Pero por eso estoy sentada. Y digo, pero vamos, porque nadie defiende nuestros derechos. Ahora están viniendo los chicos porque nosotros apoyamos a todos. Sea quien sea, venimos, aunque estamos jubiladas. Somos viejas militantes nosotros, eso es lo que tenemos. Que somos militantes vitalicias, como quien dice, hace mucho tiempo. Y lo que necesitamos es apoyar a todos los que están acá para que también a nosotros nos den una jubilación digna. Porque yo gano la mínima de la mínima, estamos ganando, tanto ella como yo. No, entonces, y hay varones que también. Hay varones que también tienen la mínima de la mínima y tienen que criar a la gente, a su esposa. Estamos para apoyarnos todos los jubilados, ¿entendés? Pero no se puede, con este gobierno infernal que nos está matando de a poco, porque la verdad nos está matando de a poco, ¿entendés? Entonces, si no salimos a la calle, no solamente hoy, mañana, pasado, siempre, si la calle es el único lugar que podemos ganar derechos, si no agarramos la calle, y digo no agarramos ya, nosotros estamos apenas, porque ya pasamos muchísimos años. Pero venimos a acompañar, tenemos esa fuerza de acompañar para que cambie la situación nuestra y de todos los argentinos. Lo único que lo que más me preocupa a mí, ¿sabes qué es? ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de esa gente que está adentro? Está bien, vinieron en una sábana o no sábana, pero tienen que representarnos. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Eso es lo que más me duele o me preocupa más, ¿entendés? Así que vean ustedes, que son periodistas, cómo se puede lograr de... No pueden cambiar tanto. No pueden. Hubo falencias. En el gobierno anterior hubo falencias, porque no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Pero vivíamos mejor. Vivimos un poco mejor. Por lo menos podíamos ir de viaje, podíamos tener nuestras cosas, no nos faltaba la comida. Ahora si comés, no comprás remedio. Si comprás remedio, no comés. ¿Eh? ¿Y por qué tenemos que estar cargando a nuestros hijos si nosotros trabajamos durante 30 años, 40 años para tener nuestra dignidad y tenemos que estar a veces dependiendo de ellos? Bueno, estoy con Nicolás del Caño. ¿Qué opina de hoy, no? Esta, se podría decir, dada vuelta de algunos diputados de la UCR adentro del Congreso. Bueno, es un escándalo, ¿no? Y claramente, al igual que la ley base, donde el gobierno vino con la valija repartiendo embajadas, repartiendo todo tipo de cargos, hoy también vimos que la sesión comenzó con una renuncia de un diputado radical que supuestamente votaba a favor de la ley y en contra del veto presidencial, renunciando para ocupar un cargo que le van a pagar en dólares en la represa de Salto Grande, en Entre Ríos, ¿no? Entonces, la verdad que es un escándalo lo que se está viviendo. Diputados que fueron a la Casa Rosada, que hablaron a favor de esta ley, que ahora van a votar en contra, ¿no? Dice que lo convencieron. en pocas semanas lo convencieron de que 15 mil pesos para los jubilados desequilibra las cuentas fiscales. La verdad que es un delirio y tiene que ver con este manto de corrupción, sospecha de corrupción que tiene esta sesión, donde, insisto, 0,4% del producto equivale lo que significa el aumento de los jubilados. 0,4% equivale lo que le han dado como beneficio a las 100.000 personas más ricas del país. Es decir, dicen que no hay plata, pero en realidad no hay plata para el jubilado, no hay plata para el laburante, que tiene que pagar las tarifas impagables que están llegando, los jubilados que tienen que elegir entre comer y pagar los remedios, comprar los remedios. La verdad que es una situación difícil. Lamentablemente las conducciones sindicales no han convocado a un verdadero paro nacional activo donde acá pudieran venir muchos trabajadores y trabajadoras que se harían presentes, porque todas las encuestas de opinión indican que la mayoría de la población está en contra de este veto. ¿Qué opinión tiene sobre el avance y el fuerte operativo policial que hay en la calle? Es una vergüenza, porque fíjate que cada gas lacrimógeno equivale a una jubilación mínima, ¿no? O sea, para eso también tiene plata, para reprimir al pueblo y generar temor, generar miedo, que la gente se acerque a la movilización, porque tenemos que darle pelea a este gobierno que amplía el pueblo.